Empieza Billete Abierto. Nuevosperiodistas.com. Alguien decía una vez, el más largo viaje comienza con un simple paso. A lo largo de nuestras vidas emprendemos muchos viajes. Algunos son más espontáneos que otros, algunos nos sorprenden. Pero para todos es necesario embarcarse, lanzarse a la aventura, destrabarse de cualquier prejuicio y cualquier miedo, porque todos los destinos esconden algo para cada viajero. Pues con este simple paso comenzamos el sexto programa de Billete Abierto. Bienvenido. Para saludar a Daura Vera, que está aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Cada vez somos menos en este programa. No, ya seremos más, tranquila. Y bueno, hoy, haciendo uso, como siempre, de nuestro medio de transporte particular, nos vamos a trasladar a uno de los principales destinos turísticos de Europa, que es Italia. Y bueno, yo te quería preguntar, Daura, ¿qué tiene Italia que nos atrae tanto? ¿Tú qué crees? Yo creo que Italia nos atrae por la cultura, que tiene muchas obras de arte, muchas obras de arquitectura que son monumentales. Y también el idioma es muy bonito al oído. Y yo creo que es una mezcla de todo. Sí, una mezcla de las dos cosas y tiene mucho encanto para visitantes. El caso es que Italia alberga muchos rincones y muchas ciudades curiosas que merece la pena visitar. Hoy, precisamente, viajamos a una ciudad del norte que suele estar un poco eclipsada por su vecina Venecia, pero que seguro que nos va a sorprender. Entonces, yo creo que podemos poner en marcha los motores y nos abrochamos los cinturones y nos ponemos rumbo a Padua. Ma quando torno a Padova. Daura, ¿qué tiene Padova de interesante? Tiene tantas cosas que tuve que desechar muchas porque me quedé con lo más importante y alguna curiosidad. Pues para empezar vamos a situar a Padova, como ya es tradición en el programa. Está situada al noroeste de Italia. Al noreste de Italia. En el kilómetro 241 de la región de Véneto. Padua es la ciudad capital de la provincia con el mismo nombre y esta provincia limita al norte con la provincia de Treviso, al este con la de Venecia, al sur con la de Rovigo y al oeste con la de Verona y la de Vicenza. Es conocida por la conservación de su patrimonio histórico y cultural, por haber desarrollado una importante industria y porque ha albergado a personajes célebres como Dante, Petrarca, sí. Giotto, Donatello y Galileo Galilei. Uh-huh. Eso para empezar. Luego ya, comenzar nuestro paseo por Padua, veremos catedrales, iglesias y monasterios para comenzar. La principal es la Basílica del Santo. El santo es Antonio de Padua, que es el patrón de la ciudad y tiene su santuario en esta basílica. San Antonio murió en Padua en el año 1231 y es alrededor de su tumba donde se levanta este impresionante edificio entre el estilo gótico y románico, aunque tiene elementos de otros estilos posteriores. Cuenta con 8 cúpulas y varios campanarios que parecen minaretes árabes, eso según el viajante, claro. Sí. En el interior destacan el altar mayor con relieves y bronces de Donatello y un valiosísimo candelabro de bronce con una altura de casi 4 metros, realizado por Andrea Briosco en el año 1515. O sea, realmente es como el monumento más importante, ¿no?, de la ciudad. No más importante, pero el más simbólico. El viajero que se para a lo mejor media hora en esa ciudad va a ir a la Basílica de San Antonio, sí. ¿No? Y nada, también resalta allí que tiene varias capillas monumentales, digo, por el arte, las obras artísticas que conservan. Y otra curiosidad es que guarda reliquias como un fragmento de la cruz y 3 espinas de la corona de Cristo. Aparte de las reliquias del santo. Sí, sí. Que bueno, puedes hacer una cola de 10 minutos o así y ver la lengua del santo y las cuerdas vocales, aparte de su túnica, las cholas, bueno, las cholas, las sandalias. ¿Qué impresión te dio eso? Que están ahí también para ver, para que tú te imagines así cómo se vestía el santo. Luego otros lugares de visita es la capilla del Escrobeñi. En el interior de la capilla se conservan impresionantes frescos de Giotto. Destacan también los zócalos de las siete virtudes y los siete vicios. Y en la fachada interna está el juicio universal y un gran friso de con las 38 escenas representando la vida de Jesús. Mientras que en el altar, en el altar mayor, sobresalen dos vírgenes de estilo gótico y dos ángeles de Pisano. Luego, en el convento de los Eremitani, a mí me cuesta un poco esto de italiano, el antiguo convento este acoge el museo arqueológico de la ciudad, con muestras prerromanas, romanas, egipcias, etruscas y paleocristianas. También tiene el Museo Botassin dentro, o sea, tiene dos museos, sí, con la colección de monedas y la colección de hemocapodilista, que tiene, aparte de monedas, cerámica y arte flamenco, sobre todo. Y también tiene una pinacoteca, con obras de Giotto. ¿El mismo museo? El convento. Me refiero al convento. Con obras de Giotto, Bellini, Veronés, Tintoretto y Guardi. Bueno, y otros más también. Sí. Y otro edificio que se puede visitar es el Duomo, que es la Catedral de Padua, creada en el siglo IX, pero realmente no tiene comparación al Duomo de Florencia, que es el Duomo más conocido. En el interior acoge importantes muestras pictóricas y un tesoro también relevante. Pero vamos, que pasa desapercibida, ¿no? Sí, en comparación con la de Florencia, sí, que puede impresionar un poco, pero vamos, que no es tan bonita. Otros edificios y plazas históricas que no nos podemos perder, está la Plaza del Santo, que es en la plaza donde están muestras artísticas como la obra cumbre de Donatello, que es el monumento ecuestre al Gattamelata, el oratorio de San Giorgio, la Pinacoteca y el Museo Botachín. O sea que claro, la Plaza del Santo está en la Basílica del Santo. Claro. Y luego está el Buey, que es un antiguo albergue que en italiano se llama el Bo. Sirvió de base para levantar la Universidad de Padua, que fue fundada en el año 1222. Esta universidad es una de las más antiguas del mundo, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y en sus aulas enseñaron científicos tan célebres como Galileo y William Harvey. Actualmente cuenta con más de 60.000 estudiantes, o sea, tiene bastante afluencia de gente europea. No, y creo que de todo el mundo. Es muy importante esta universidad. Dentro del recinto se encuentran la torre de Papafava, el renacentista palacio de Capodivaca y la primera aula diseñada para dar clase de anatomía, que es el Teatro Anatómico del año 1595. Casi nada. Sí. Luego está el Palacio de la Regione, construido en el año 1219. El palacio tiene en su interior un único salón, que es impresionante por el tamaño que tiene. Es de más de 78 metros por 27 y 27 metros de altura. O sea, gigantesco. ¿Tienes información ahí de cómo se pueden visitar esos palacios? Si es gratuito, si... No, realmente no, pero yo creo que gratuito hay poco no allí. La bóveda original de este palacio, de la Regione, está pintada por Giotto también y fue restaurada en el año 1430. Otros lugares pueden ser el Café Pedrocchi, que es histórico en la ciudad, que fue el lugar de reunión de los protagonistas del Risorgimento de 1831, así que tiene historia también. Y a ver qué más. Está la Plaza Prato de la Valle, que es una plaza ovalada que se encuentra en el centro de la ciudad. Está situada a poca distancia de la Basílica de San Antonio y del Monumento del Gattamelata. Realmente ocupa el emplazamiento del primitivo teatro romano de la ciudad y todavía hoy sigue siendo uno de los lugares de encuentro y recreo preferidos de los paduanos. Y una curiosidad sobre Padua. Padua es conocida por ser la ciudad de los tres sin. ¿De los tres? Sin. Sin. S-I-N. Sin. Ah, vale. A ver, el primer sin es el santo sin nombre. Porque San Antonio se suele llamar el santo por antonomasia. Porque tienen, o sea, hay tanta devoción por el santo que lo llaman el santo. Ya no es San Antonio, es el santo. De ahí que se le diga el santo sin nombre. Que por cierto, hablando del santo, no sé por qué en España creemos que San Antonio es el santo que se dedica simplemente a buscar novio o novia, ¿o no? ¿No? La verdad es que no me acordaba yo de eso. Porque eso en Italia no es así. En fin, ¿qué otro sin? ¿Qué otro sin? Pues el café del que estaba hablando antes, el café Pedrocchi, se le llama el café sin puertas. Porque antiguamente abría todo el día, y todos los días, de lunes a domingo. Y luego está el Prado sin hierba, que es la plaza del Prato de la Valle. Estaba en realidad hasta finales del siglo XVIII con hierba. Fue remodelada y siguiendo las pautas de Andrea Memo, que hasta ahora sigue siendo igual, ya no tiene hierba. Qué curiosidad, ¿no? Pues los tres sí. Pues mira, de todas maneras has tenido que desechar cosas, ¿no? Como dijiste sí, antes. Yo no sé lo si que... realmente luego nuestra entrevista nos va a comentar algo más que haya visto, porque hay muchas más plazas que visitar. Otras cosas son yacimientos arqueológicos. El más importante son los Jardines de la Arena, donde se encuentran los restos de un anfiteatro romano del siglo I, que está junto a la capela de Gli Scrovegni. Bueno, no está junto, esta capilla está dentro de los jardines. Y luego para visitar el Orto Botánico, que es el jardín botánico más antiguo de Europa, ya que data del año 1545, o sea, desde el siglo XVI está ahí, es uno de los más antiguos y todavía tiene cosas que ver, todavía posee curiosidades y numerosas especies. Bueno, esto nos demuestra que una ciudad como Padua, que en principio puede pasar un poco más desapercibida, tiene muchas cosas que ver, cosas que merecen la pena. Y nos lo va a demostrar también nuestro viajero de hoy, que seguro que nos va a contar muchas anécdotas y muchos detalles. Bueno, con nosotros está hoy Borja del Castillo, que ha vivido en Padua durante 9 meses. ¿Qué tal, Borja? Hola, ¿qué tal? Bueno, Borja, antes Daura estábamos comentando un poco los lugares más característicos de Padua. No sé si tú añadirías alguno más o no, pero bueno, para empezar un poco con esta visión de la ciudad, a través de tu experiencia, vamos a hablar un poco, quiero que te imagines como si fueras un viajero, que nunca has ido allí, ¿no? Y que tienes 4 horas para visitar la ciudad. ¿Me puedes un poco explicar pues qué recorrido tú harías, qué visitares, a qué lugares irías y un poco qué transporte también utilizarías en Padua? Bueno, Padua la verdad que es una ciudad bastante pequeña en relación con otras ciudades que, bueno, como, no sé, Milán o Roma, que son las típicas que se pueden visitar. Pero Padua quizás yo cogería una bicicleta, que es el transporte estrella de la ciudad. Y con ella, vamos, te puedes recorrer todo en poco. Si tienes 3-4 horas, puedes recorrerlo prácticamente todo. Y de lo que dijimos antes, pues, por ejemplo, fundamental es el Prato de la Valle. Prato de la Valle, la Basílica de San Antonio, el Santo. Para mí fue el Santo durante un año. La universidad, desde ahí se mueve todo. Es el centro de la ciudad. Y después todas las placitas que rodean el centro. La Piazza del Erbe, Piazza di Signori, son muy bonitas y en muy buen ambiente. Ahora hablando de la universidad, por lo visto, como comentaba Daura, pues es bastante importante. ¿En qué se nota cuando llegas a la ciudad un poco esa importancia? Dices que es como el centro. ¿Quieres decir que es todo muy estudiantes o por qué lo dices? Pues la universidad mueve todo, Padua. Es tan representativo que, bueno, todos los estudiantes que van a estudiar allí, que son de la región, al llegar el fin de semana y al volver a casa, la ciudad se queda vacía. Es una pasada. El fin de semana no ves a nadie en la calle. La ciudad se mueve de lunes a viernes. El día de fiesta grande, fiesta universitaria, es el miércoles. Todo está lleno de actividades, hay facultades por todos lados, alumnos en bicicleta, un tráfico de bicicletas tremendo. Es muy importante la universidad. Bueno, ninguna ciudad, hablando de fiesta, es igual por el día que por la noche, ¿no? ¿Qué se puede hacer en Padua por la noche? De lunes a viernes, claro. De lunes a viernes recomiendo el miércoles como la estrella de la noche. La visita a la Piazza del Erbe, que allí se organiza, es una especie de como un macro botellón, pero cada miércoles allí. Y vamos, va la gente simplemente allí a tomar algo, a los bares de la zona, a tomar el aperitivo, y después todas las discotecas que están, pues tienen, digamos, una amplia oferta de vida nocturna el miércoles noche. Después los demás días es más flojo. Borja, estuviste 9 meses, ¿no? En sí. Padua. Entonces yo creo que es tiempo suficiente como para empaparte un poco así de la cultura italiana, de conocer un poco cómo son los verdaderos italianos. A mí me gustaría que escucharas un momento una cosa que te vamos a poner y luego ya te cuento. Tienes unos ojos preciosos, Francesca. Ojalá pudiera nadar en ellos. ¡No! ¡Eso! ¿Qué? No, es que eso es exactamente lo que las mujeres americanas creen que dicen los italianos. Y es cierto. Bueno, después de esto, antes de que nos conteste Borja, Daura y Oliver, ¿cómo describirían al típico italiano? Empiezo yo, bueno, vale. Tenemos prejuicios en general, ¿no? Sí, tenemos bastantes prejuicios. Yo he conocido de todo aquí. Pues, entre fiestero, hay también algunos son estudiosos, les gusta mucho. Es el Mediterráneo por antonomasia. El ligón también. Le gusta mucho eso de relacionarse con la gente, es muy sociable y fiestero. Es lo que más. Bueno, y futbolero al máximo. Yo creo que son más seguidoras del fútbol que en España. Es una pasada. Los italianos que he conocido, por lo menos, el fútbol es a muerte. Oliver, ¿tú? Pues yo un poco me quedo con el prejuicio este de romántico, ¿no? No sé, un poco como los franceses, que se les ve muy galanes, muy tal. Lo que sí quería preguntar, aprovechando la presencia aquí de Borja, si es verdad que allí, porque hay cierto rumor o cierta cosa de que los italianos son como más conservadores, o sea, no solo en sentido político, sino de, no sé, en el sentido social y demás, ¿es verdad que hay, no sé, como que son más tradicionales o algo así? Por supuesto. Lo primero que lo notas es, al saludo te dan la mano. Todos, o sea, da igual. No, una cuestión de costumbres también. Sí, y son muy tradicionales también en plan salir con alguien, novio, novia, todos muy familia, novia. Rollo tradicional. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal las chicas allí? Quiero decir, como el trato de las chicas y, bueno, realmente es un trato clásico, o sea, un trato ya de, quiero decir, de tipo conservador. Sí, a ver, eso tiene un poco que ver con la imagen esta que acabas de decir tú ahora del chico, vamos, el ligón, también con el romántico un poco, porque, bueno, yo lo veo como que el hombre va agasaja como a la chica, la busca y después, pero esto se ha como incrementado, vamos, es una pasada. Ya llegas, sales un día de fiesta o vas a tomar algo y el chico va, el italiano medio, ve a la chica, se va por ella, hola, ¿qué tal? Ciao amore, vieni qua, ta ta ta, no sé qué. Y claro, la reacción de las chicas en general es a lo contrario. Como tienen tanto chico que las busca, pues ya la reacción de la chica, la actitud así en general, es a rechazar, a cerrarse, digamos. Sí. Es como, chao, ¿cómo estás? Chao. Tan notas del cortejo ese. Es como, tac, corte. Bueno, y un poco aprovechando, por lo visto, o sea, estuviste de Erasmus, ¿no? Sí. Fue una beca. ¿Y cuál fue ese balance? ¿El recibimiento, la gente allí? ¿Había entrado otros españoles? ¿Cómo fue la experiencia como Erasmus? A ver, Padua, antes creo que dijeron algo de la universidad, mueve muchos estudiantes internacionales. Hay mucha gente de toda Europa ahí. Creo que es una de las ciudades que más Erasmus tiene, una de ellas, y están muy acostumbrados a eso. En la universidad, por ejemplo, ya nos contaban como uno más. Y tenían la idea esa de, los Erasmus, venga, fiesta, viaje, fiesta, no vas a hacer nada, no vas a estudiar. Y bueno, ya te contaban, tenías como el prejuicio ese de, el rechazo inicial. Lo tenían asumido ya, ¿no? Sí. Que le ibas a estudiar allí. Ya era el rechazo inicial. Es más, a mí me veían estudiando y decían, pero ¿cómo vas a estudiar si eres Erasmus? Pero sal de ahí, sal de tu habitación. Y yo como, no puede ser eso. Y bueno, pero en general la experiencia me encantó. Yo a todo el mundo se la recomiendo. Digo que se vaya fuera, que iba al Erasmus, que aprovechen todos sus aspectos, que conozca el sitio, la gente. Y disculpa, ¿hay alguna asociación estudiantil así para los Erasmus? Sí, había una muy importante que bueno, estaba después también en otros sitios de Europa, por lo menos en Bélgica y creo que en Berlín también, que se llama la SN, y se movía bastante, digamos, allí. Hacía muchas actividades, yo fui bastantes actividades con ellos, y muy bien, la gente participaba y lo pasamos muy bien, era muy divertido. Bueno, Pauda forma parte de la región del Veneto, o Véneto. Véneto. Vale. Que tiene, pues, como toda Italia, me imagino que muchos rincones que valen la pena. Aparte de Venecia, para la que yo creo patria, hacía falta otro programa. Sí, lo habrá. ¿Qué dos lugares, Borja, nos podrías recomendar que estuvieran cercanos a esta ciudad? Bueno, hay una ciudad que es muy conocida por Romeo y Julieta, que es Verona, que está, no sé, creo que era una hora en tren, se llega fácil, es una ciudad muy bonita, tanto culturalmente como, vamos, tiene un montón de tiendas para los que les gusta ir de compras, y es muy bonita, es preciosa. Después otro rincón está en Bassano del Grappa, que es de donde es originario el grappa, la bebida, y es un sitio precioso también, cerca de las montañas, una vista estupenda, pueblito pequeñito, con las casitas perfectas, súper bonito. Me encantó mucho también. Sí, sí, la ciudad perfecta. Limpio, no hay delincuencia, no, es muy bonito. Y quizás al lado del mar, algún sitio como el Lido, quizás, aunque no tanto como podríamos pensar. Es una playa y, bueno, con buen ambiente, digamos. Bueno, yo tengo otra pregunta. Antes, cuando hablabas de Padua como ciudad de estudiantes, creo que hay una tradición, ¿no? Cuando consigues licenciarte o diplomarte, ¿qué pasa con los estudiantes en Padua? Bueno, al terminar la carrera, al terminar la licenciatura, diplomatura, tienen en Italia se hace una tesis, se lee una tesis. Y entonces la tradición es que al terminar de leer esa tesis, bueno, y al conseguir el aprobado y todo, pues tus amigos, tu grupo de amigos, te disfraza de arriba abajo de lo primero que se les ocurra, te llevan a la calle, te suben a un banco, entonces empiezan a tirarte cosas como huevos, ketchup, mostaza, cosas asquerosas así para sentirte bien así contigo mismo. Soy licenciado y apesto y me encuentro ridículo cuando me está viendo media Padua. Bueno, pues te suben a este banco en medio de la calle, a lo mejor delante de la universidad, del Palacio del Bo, y te hacen leer un papiro. Un papiro es un cartel gigante donde tus amigos han descrito tu vida en verso de forma irónica o crítica y graciosa, digamos. Y te lo hacen leer. Te lo hacen leer de forma que te trabes, te vayas trabando, pues cada vez que te trabas, bebes. Bebes de una botella que te han preparado, de algún vino estupendo, un vino espumante, o algún lambrusco, bueno, que suele ser de supermercado asqueroso, y al final termina el olor a vino, huevo, ketchup, bueno, un poco asqueroso ahí, mientras te van cantando una cancioncita del doctor. Vamos, muy, no sé cómo decir. Es muy particular. Original. Muy bonito, los italianos. Porque la además comida. Solo se hace en Padua, ¿no? Creo que en la región del Véneto, quizás, pero es muy curioso ir por la calle y de repente encuentras delante de la universidad un tipo subido a un banco, los amigos alrededor, cantándole y el tipo bebiendo, borracho como una cuba, Y disfrazado de pollo, a lo mejor. Así, tal cual. Y una curiosidad, ¿encontraste alguna conexión española? No sé, algún restaurante que fuera español o alguna cosa así. Curiosa, vamos. Sí, había mucho bar, digamos, de tomar alguna copa o algo. Bueno, en la calle de al lado de mi residencia estaba el Café Madrid. Café Madrid, otro que era Tío Pepe. Y además había otro sitio que era de tapas. Así que era conexión, pero más bien por los estudiantes. Porque había como mucho español de Erasmus y les ofrecían ese tipo de cosas y ya era llamativo para que la gente fuera ahí. Vamos. Ya, un poco para sentirse como en casa. Sí. Era el Café Madrid y el Café París. Bueno, Oliver, no sé si tienes alguna pregunta más. No, yo creo que hasta aquí tenemos una visión más o menos general de lo que es Padua. De todas maneras, vamos a seguir preguntándote, Borja. Lo que pasa es que vamos a pasar a las citas o algunos fragmentos que ha traído Daura hoy sobre autores que pasaron su vida o algunos momentos de su vida en esta ciudad. Bueno, Patri, la cita que hemos traído hoy es de Dante Alighieri, que estuvo por allí, por Padua, y la obra es La Divina Comedia, que es un poema épico súper famoso, sí, considerado como una de las obras maestras de la literatura italiana y de la literatura universal. Bueno, pues voy a leer. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. ¡Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste que la muerte no lo es tanto! Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré, tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una cuesta, donde concluía el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi su cima revestida de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Esta cita es de Dante, es un poco mística, como puedes ver. Sí. Bueno, aunque no hable directamente de la ciudad, si él pasó por esa ciudad, digamos que es un escenario de inspiración. Sí, ¿no? Sí, puede ser un escenario de inspiración para, no solo para Dante, sino también para Petrarca. Y tengo una cita de Petrarca que dice: una muerte bella honra toda la vida. Pero es que resulta que Petrarca sí que murió en Padua. Uh-huh. Y fue su lugar de retiro. Entonces digamos que fue una muerte bella, rodeado de tanta belleza que tiene la ciudad. Ajá. Bueno, pues después de esta cita volvemos otra vez con Borja. Y después de la entrevista que realizó Oliver Rivero, al que no presenté, perdón, Oliver, vamos a pasar a la batería de preguntas. Entonces yo te hago, Borja, una sugerencia y tú respondes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Ok. Por ejemplo, una pregunta que siempre hacemos en todos los programas: ¿a qué huele esa ciudad? ¿A qué huele Padua? Bueno, yo creo que relacionado con lo que dije antes, huele al Lambrusco. Me huele las calles, la zona de la universidad y todos a los restos de las láureas, digamos. Es lo que me viene así ahora a la cabeza, el olor de la calle es. ¿Una canción? ¿Una canción? La canción de las láureas también. La canción de las láureas. No, bueno, después de que la pusimos, la que estaban poniendo antes, la de Cuando torna Padua. Esa la escuchamos en el centro ahí cerca del ayuntamiento y nos sentimos como muy así identificados con el compado y todo. Esa es la que más me viene. ¿Un souvenir? ¿Un souvenir? Pues si eres religioso, algo del santo. Desde luego, una estampita del santo, una reliquia o algo. Si no, una cosa relacionada con lo del santo, como siempre. Se utilizan a lo mejor los símbolos así religiosos para una comida o algún dulce. ¿No hay algo típico en Padua relacionado con el santo? Así, un dulce. Hay un dulce del santo. Sí. Sí, alrededor de la basílica está lleno de. ¿Lo probaste alguna vez? No, no. No lo llegué a probar, pero recuerdo ver alrededor de la basílica un montón de dulcerías que vendía el grapa y los dulces del santo. Dulce de San Antonio, decía. Ajá. Dulce de San Antonio. Bueno, pues, souvenir. ¿Y si no eres religioso, otro souvenir? Yo me llevaría una camiseta de fútbol, sinceramente. Vale. ¿El mejor lugar en Padua para hacer un picnic? El Prato de la Vale. Es un sitio, una plaza abierta y en realidad sí tiene un poco de hierba. ¿La habrá crecido o no está esto muy actualizado? ¿Eh? No, fue... Yo creo que antes era como una especie de prado gigante y después se hizo plaza, digamos, asfalto alrededor, una carretera, y en el centro quedó una pequeña islita con hierba. Pero es el sitio ideal para ir, sentarte allí, coger sol cuando estés en verano, primavera, y es muy agradable ahí. ¿La mejor foto de Padua? ¿La mejor foto? ¿Desde dónde la sacas? Pues, ¿o qué tiene esa foto? ¿Qué tiene que estar en el marco de la foto? Digamos que tienes unas buenas vistas desde la zona, es como hacia el sur de la ciudad, y subes a lo alto de un observatorio. Sí. Y tienes unas buenas vistas de la ciudad, porque es una ciudad llana, y lo ves todo. Y desde allí hizo grandes descubrimientos nuestro amigo Galileo Galilei. Desde el observatorio ese. Desde este observatorio. Se llama el Observatorio de la Specola. Uh-huh. Y es muy antiguo. Vale. ¿Una bebida? Una bebida, los Spritz. ¿Y eso qué es? Explícanos qué es el Spritz. Sí, porque suena el Spritz. ¿Qué es el Spritz? Es un aperitivo que está hecho con vino blanco espumante, una bebida que se llama Aperol, uh-huh. Aperol o Campari, que es más conocido aquí, que se ve en los supermercados. Pues vino espumante, el Aperol y gaseosa o sifón. La receta, digamos, es un tercio, un tercio, un tercio. Y es una bebida muy típica, se ve en todos los bares, se pone con un trocito... ¿Típica de Padua también? Es de Padua, digamos, de Padua, y también se bebe en algunos sitios del Véneto. Incluso creo que lo han exportado a Berlín. Sí, una chica alemana me dijo que tenían en Berlín Spritz y que tenía un montón de éxito. Mira, a lo mejor lo exportamos aquí a Canarias. ¿No sí. te trajiste los ingredientes? Me traje alguna botella de Aperol y amigos que han ido. El recuerdo, que podría ser un souvenir. Un souvenir más, también. Si lo consideras así, sería una botella de Aperol. Vale. ¿Una anécdota de todo ese año en Padua? En un año pasan muchas cosas, está claro. Pero para decir una anécdota graciosa, fue en una iglesia, ahora recordando lo conservadores que son los italianos y la iglesia y los curas, pues nos escuchó un cura que había por allí, que éramos estudiantes de farmacia. Y se acercó a nosotros, estudiantes de farmacia, vengan por aquí, chicos, sáquense una foto. La iglesia, vengan, y aquí está San Lucas, que es el patrón de los farmacéuticos. No sabía que San Lucas también era patrón de los farmacéuticos. Pero bueno, nos llevó allí, que si la tumba, que si la foto, toquen la tumba, sáquensela. Bueno, un cura que estaba como una cabra, que después, durante el resto del año, intenté evitar. Ah, porque te lo volviste a encontrar. Claro, cada vez que entraba a visitar esa iglesia con alguien, no sé si algún amigo venía, pues era una iglesia que estaba al lado del Prato de la Vale, y era muy bonita, y entraba y veía que el viejillo allí caminando. Bueno, pues para terminar la batería de preguntas, yo siempre hago la misma pregunta, y es que nos digas una frase, una expresión, una palabra en italiano, por supuesto, que te guste, que escucharas mucho durante el tiempo que estuviste allí, que te fuera útil, que aborreciste. ¿Útil? Sí, creo que fue útil. Fue las frases para desear suerte, desearse suerte entre los alumnos, entre los estudiantes. ¿Qué son? que una de las más importantes es invoca el lupo y el otro responde crepi el lupo, que es algo así como en la boca del lobo muere el lobo, algo así. Y es la, para desear suerte es lo que se tiene que decir. No puedes decir nunca buena suerte, buena fortuna, ¿no? Porque es porque mala, es mala fortuna. Es mala fortuna. Ellos siempre lo hacen al revés, es lo contrario. No sé si quieres que diga alguna frase más de buena suerte. No sé, ¿tienes alguna otra frase así que no fuera útil, sino aparte de esa? Si no, pues bueno, nos quedamos con lo de invocar lupo, que como es de buena suerte, pues una forma bonita de terminar la batería de preguntas. Invoca el lupo a tutti. Bueno, pues gracias, Borja, por venir al programa, por contar tu experiencia. Por supuesto, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, como siempre, pero así es el programa de Billete Abierto, media hora, no da para mucho más. De todas maneras, te invito a que escribas en billeteabierto@nuevosperiodistas.com o que entres en el foro de nuevosperiodistas.com. Y antes de terminar el programa, me gustaría que Daura un poco explicara una iniciativa que parte de ella y que es muy buena para todos aquellos que quieran participar. Pues una iniciativa especial para el Día del Libro, que es este mes, el día 23 de abril, y va sobre microrrelatos. Pues de verdad que la idea es que la gente participe escribiendo un microrrelato que describa su ciudad favorita, que describa o que hable de su ciudad favorita, lo que le inspire. Y nada, y escogeremos entre esos microrrelatos que se escriban, pues a uno que, a nuestro gusto, no sé, que nos llame especialmente la atención, y lo traeremos aquí al programa para hablar con la persona que lo escribió y que nos hable de la ciudad que describe. Pues eso, porque todas las ciudades, como decíamos al principio, guardan algo para cada viajero y siempre nos inspiran algo, ¿no? También. Y sin más, nos despedimos. Gracias, Oliver, por tu permanente colaboración en Billete Abierto ya. Y hasta la próxima.